Amad a vuestros enemigos. Bendecid a aquellos que os maldicen. Haced el bien. Yeah. Experimentado en quebranto. Fui sano cuando toqué su manto. Parecido al resto pero distinto, porque estoy muerto. No canto lo que quiero, sino que lo que canto es lo que quiere que siempre se cante el Espíritu Santo. Tal vez lo mismo tení la ropa, pero viviendo el evangelio del reino de Dios en carne propia. De unción sobrado, demasiado pesado. Espíritu Santo en la cabeza, be, you know what I'm about. La mente en el cielo, los pies en la tierra. Aprende a vivir pa' que no diga que la vida es una. Seguiré viviendo en guerra contra el sistema opresor, por su palabra, la cual me llaman trastornador. Santidad tatuada en mi frente, le predico a la gente. Parecido, pero sienten algo diferente. Yo aprendí a vivir correctamente. Ya no pienso yo, más piensa Jesús en mi mente. Sonrisa de medio lado predispuesto y nadie la borra. Desde la banca en silencio dices que alguien te socorra. Pues no tengo el italiano ni la chaqueta que enzorra. Me puse las retro y el mensaje va con todo y gorras. Atención burlón, mi camisa no es de botón. Tú me desechas pero Dios me escoge por mi corazón y la intención. Aprecia el sonido de mi expresión y experimenta cómo se trastorna toda una nación. Siéntate por un momento y ya deja de echarnos culpas. Cuando nos escuches estar esperando tus disculpas. Pues nos viste y pensaste que éramos de una forma. Y al final verás que lo que poseemos te transforma. Te conforma o aún te choca mucho la apariencia. Pues los frutos en mi vida son las claras evidencias de que fuimos transformados, levantados de la escoria. Y que sobre nosotros será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Sobre mí será vista su gloria. Gloria, gloria, gloria, gloria. Sobre ti será vista su gloria. Mi rima de adentro pa' que lo sienta. Yo tengo una encomienda del cielo, un arma violenta. Dominicano, la mano arriba que representa. Somos un solo pueblo, una sola voz que revienta. Estoy en contra de lo negativo, mensaje nocivo. En contra del rapero que maldice sin motivo. No entiendo por qué tienes que ser de ese motivo. Degradando a la mujer con un mensaje ofensivo. Por eso me levanto, ya que nadie lo había hecho. Y perdón si te ofendí, es que no me siento satisfecho. Yo tengo que luchar por mi futuro y mis derechos. Aunque el viento y la marea vengan y tumben mi techo. Puede de que lo hagan, pero a mí no me detienen. Papá Dios está de mi lado, el único que me sostiene. Y no me importa si no me apoyan con lo que aquí vale. Seguiré trastornando al mundo con mis ideales. Redimido el Christian Rapper, quien le saca ventajas desde una chopper. Aunque vayan en avión, en trooper o en la Mini Cooper. Represento reino, no cultura hip hopper. Mi mentalidad usa pantalones, nunca pampers. Con esa actitud de Cristo es mi virtud. Por él sé que sonreír no me hace perder la actitud. Les causa inquietud, impacto y alboroto. Ver que yo no pongo cara de sicario pa' una foto. Rima pero con rema, amo al que me tiene lema. Brillante, soy la nota discordante del sistema. ¿Qué más decir? Son casi 15 años demostrando. Y en el nombre de Jesús seguiremos trastornando. Ando con tremendo bando propagando el trastorno. Diciendo la verdad pura, clara y sin adorno. Somos anti-soborno, ¿ok? Pues antes de negar a Cristo preferimos ser echados en el horno. Los que trastornan al mundo, señalando un cambio de rumbo. Nuestro mensaje es profundo y nadie nos detiene. Los que trastornan al mundo, señalando un cambio de rumbo. Nuestro mensaje es profundo y nadie nos detiene. República Dominicana.